tú puedes ser lo que tú quieras, todo lo que quieras tú lo puedes ser, puedes llegar a donde quieras, solo utiliza tu imaginación. Wow. Wow. Tú puedes ser lo que tú quieras, todo lo que quieras lo puedes hacer, puedes llegar a donde quieras, hasta las estrellas tú puedes llegar. Ah. Ah. Naciste para ser libre, disfruta tu libertad, mientras la vida te dure. Eres el dueño del mundo, eres el dueño del mundo y puedes ser lo que tú quieras, todo lo que quieras lo puedes hacer. Puedes andar con quien tú quieras, hasta si quieres con Miss México. Oh. Oh. Naciste para ser libre. Echa tu pelo a volar, mientras la vida te dure. Tú eres el dueño del mundo, eres el dueño del mundo. Puedes ser piloto de pruebas en una fábrica